Bueno, anoche tuvimos la suerte de estar en un encuentro a nivel departamental de lo que significa Unión por la Patria y esta situación que se da a nivel país, fundamentalmente en lo que significa el 19, ¿no es cierto? Un poco trabajando a fondo en la candidatura de lo que significa Sergio Massa. Sí, la verdad que ayer a la tarde-noche tuvimos un encuentro muy importante, por lo que significó que estén todos los presidentes comunales, que estén todos los sindicatos y todas las... los compañeros que están trabajando en el departamento San Jerónimo, convocados por Tatú, por Gembar Pacarela. Fue una convocatoria muy grande y muy importante para organizarnos de cara a lo que viene, no este domingo, sino el 19, pero sobre todo a lo que viene en estos días, que son los días más importantes para poder llevar a cabo todas las actividades que como militantes y como dirigentes políticos hay que hacer para poder que cada uno de los vecinos del departamento sepa qué plantea Sergio Massa sobre la Argentina que nos espera. Vamos a ver más adelante lo que significa Sergio Massa con su planteo, pero fundamentalmente vemos una situación agresiva de parte del sector de Milei. Anoche no pudimos ver nosotros de forma personal, pero los comentarios son de que la candidata vicepresidenta de Milei, digamos, en vez de contestar preguntas o de responder al diálogo con Agustín Rossi, su candidato a vicepresidente, agredía y gritaba. Esta situación parece ser un poco la tónica de lo que significa el Grupo Libertario, ¿no? La verdad que sí, y que es algo que se repite en Milei cuando uno lo ve desestabilizado, oyendo voces detrás de cámara, insultando a periodistas mujeres, hablando con los perros, ahora la vemos a Villarruel también insultando, y la verdad que la Argentina que viene, lo que menos necesita son gente que esté desequilibrada, necesita solucionar los grandes problemas que tiene, que han sido generados también en gran parte por Mauricio Macri, porque hoy debemos 45 mil millones de dólares que los trajo Macri, la deuda la contrajo Macri, que es uno de los principales sostenedores de Milei. Entonces la Argentina que viene necesita serenidad, calma, necesita de muchas cabezas pensando en cómo solucionar esto, y no solamente del Partido Justicialista, sino como convocó Sergio Massa a diferentes sectores, de diferentes fuerzas políticas para ponernos de acuerdo. Lo que menos necesitamos son gritos y motosierras y destrucción. Necesitamos construcción, necesitamos serenidad, necesitamos esperanza, necesitamos resolver los problemas. Y a los gritos y a los golpes no se soluciona absolutamente nada en la vida y menos en política. Florencia, digamos, en distintos sectores, digamos, del arco político y también lo que hace a la parte fundamentalmente, ayer un encuentro en el cual tuvo Sergio Massa con respecto a universidades, a profesionales, digamos, un arco bastante importante en lo que significa apoyo. Hay un sector que no ha definido situación en el sentido de que, digamos, pertenece concretamente a Cambiemos, es el radicalismo. ¿Y de qué manera hay que hablar de radical para que, digamos, sume su voto concretamente a la candidatura de Massa? Mira, yo creo que hay muchos radicales como Storani y otros más que se están definiendo en estos momentos, están haciendo una solicitada, van a salir a convocar, a pedir el voto para Sergio Massa, pero más allá de lo que significa Massa, están pidiendo el voto a la democracia, a lo que los radicales tanto defendieron y lucharon, a la educación pública y gratuita. Estamos básicamente unidos en la defensa de varias cuestiones que involucran a no solo al radicalismo, al peronismo, al socialismo incluso, que son partidos que han nacido y que defienden la democracia y defienden la educación pública, defienden la salud pública, y eso es lo que está en juego hoy. Entonces, ante una persona que está en contra de absolutamente todo lo que nosotros venimos conociendo, mis padres, mis abuelos, nosotros, todos los ideales que tienen los argentinos, las instituciones públicas que defienden los estandartes democráticos, esta persona viene a destruir todo eso. Y ahí es donde vos tenés que decir, más allá de qué partido político pertenecés, es qué querés de la Argentina. Vos querés un país que se venda y se compren los órganos, querés un país donde puedas tener un voucher para ir a la universidad pública, o querés que tus hijos, si quieren estudiar, puedan hacerlo. Una persona que nace en la pobreza, la única manera de salir de la pobreza es estudiando. Si esa persona tiene que pagarse los estudios, va a ser siempre pobre. Y ahí no hay movilidad social ascendente alguna. Y en eso creo que tanto el radicalismo, como el socialismo, como el peronismo, y como otros tantos partidos, están a favor de la movilidad social ascendente. ¿Quién puede estar en contra? Solamente Milei y Macri, que quieren un país para 4 o 5 millones de personas, y el resto que vivan en la pobreza. Digo, Entonces, hay muchas más cosas que nos unen a los radicales, a los peronistas, a los socialistas, que lo que nos desune en este momento. Y básicamente, uno es la defensa de la democracia, dos, la defensa de la salud pública, tres, la defensa de la educación pública, cuatro, del CONICET, cinco, de las industrias. Está proponiendo la apertura indiscriminada de las importaciones. Esto es básicamente que viene a destruir todas las pymes. Y si las pymes se destruyen, ¿qué se destruye? El trabajo de los argentinos. Entonces, vamos a volver a la década del 90, donde millones de argentinos quedaron sin trabajo, donde todo, todo, recuerdo yo la película de Darín, ¿quién es este país con la mierda? Bueno, ahí se nos va un poquito, si se está moviendo vos, pero se va un poquito la voz. A ver si podemos recomponer. Sí. Estamos con... A ver, ahora. Ahora sí, estamos ¿ahora? Con... sí, ahora sí. Estamos en comunicación con Florencia Cariñano, diputada electa por Unión por la Patria, ¿no? Bueno, conté, sí, un poco ese recorte que está haciendo es real. Yo le daría uno más, lo que significó también el negacionismo que plantea los liberales. El negacionismo. Y concretamente Alfonsín fue uno que impulsó concretamente el juicio a las juntas militares, ¿no? Fue uno de los únicos países que hizo el juicio a las juntas. Es ejemplo en el mundo, y eso lo hizo, digo, con un radical en el gobierno. Entonces a mí me parece que los radicales, más allá de que puedan o no querer votar a un peronista, tienen que votar a favor de la democracia. Bueno. Florencia, digamos que la postura de Massa es de convocar a todos los sectores del pueblo, fundamentalmente más allá de los políticos, digamos la unidad nacional, que va en disidencia con el planteo que te manifiestan a través de una motosierra, ¿no? La verdad es que nosotros no sabemos a quiénes va a convocar. Lo que sí sabemos es que hay muchos de los que están ahí que pertenecieron al gobierno de Macri, que están alrededor de él, que pertenecieron al gobierno de Macri, y eso es lo que no queremos volver. 4 años de desgracia absoluta, cerraron millones de pymes. A los industriales iban y le decían, transformate. ¿Cómo voy a transformar si toda la vida hice esto? Reconvertite, te decían. Le decían, nos cuentan los propios industriales. Entonces, la pasamos muy mal. Un Macri que trajo 45 mil millones de dólares de deuda cuando ya los privados se cansaron de prestarles, volvió al fondo que Néstor había echado. No queremos volver a eso. Queremos salir adelante. Queremos tener independencia económica, soberanía política. No queremos entregar las Malvinas. No queremos que nos impongan una moneda que no es nuestra, como el dólar, que el Banco Central desaparezca y no pueda tener la posibilidad, la economía, de defenderse ante los embates de las crisis internacionales. Si no tenemos moneda propia, no tenemos manera de defendernos. Son entreguistas, quieren entregar los minerales, quieren entregar hasta la muerta, que es un recurso natural, que no se puede entregar, es como decir, entregar el mar. Entonces, la verdad que estamos ante un posible gobierno de locos. Y yo diría que de Macri algo más que loco. Ya vimos que lo que hizo no fue de loco, lo hizo de mala persona, beneficiando a sus amigos y a los que él considera que son los dueños de la Argentina, que son unos pocos, y el resto nos quedamos afuera. Entonces, ante eso le decimos no a Milei y le decimos sí a Massa, sí a la defensa de los derechos humanos, sí a la defensa de la educación pública, sí a la defensa de la salud pública, sí a la defensa de las pymes, de la industria, del campo, de todo lo que haga grande a la Argentina. Digamos que este encuentro que ha tenido con distintos sectores Massa ha demostrado fundamentalmente respuestas concretas. Digamos, ¿cómo ves para el domingo lo que significa fundamentalmente este debate, ¿no? En los cuales va a estar nuevamente los dos candidatos, ya quedan dos candidatos únicamente. Yo espero que lo dejen hablar y que hable de lo que está colgado en su página, sus propuestas, que no venga a decirnos a contarnos cosas que él mismo, ayer mismo la candidata a vicepresidenta dijo que iba a dolarizar con los dólares de los argentinos. A mí me suena eso a Corralito, a mí me suena a 2001. Entonces, que nos venga a contar cómo va a ser el plan de dolarización, que nos venga a contar cómo va a ser el voucher, quién va a poder estudiar en Argentina, que nos venga a contar cómo van a ser para pagar a aquellos que necesiten un riñón y no exista más el INCUCAI. Queremos que nos cuenten en serio qué piensa hacer con la Argentina. No que haga un librito armado y que lea cosas que sabemos que no las va a hacer, sino que sus verdaderas intenciones están en otro lado. Que nos venga a decir que va a haber un ajuste del 100%. Un ajuste del 100% es una evaluación del 100% que afecta a todos los argentinos, porque todos ganamos en peso. Entonces, que nos vengan a decir qué van a hacer con nuestro país. Queremos saber cuáles son las propuestas de Milei, pero no el Milei que se toma la pastillita y está calmado, el verdadero Milei, el que siente voces, el que habla con los perros, el que convocó a Macri, digo, ese Milei. Digamos que también un poco nos planteábamos en la charla que tuvimos anoche situaciones muy particulares con respecto a la gente, digamos, el desprendimiento, a veces la falta de respuesta, fundamentalmente en lo que hace al vivir diario, ¿no? Hay sectores muy, digamos, que están sufriendo fundamentalmente los precios constantes, aumento de los precios constantes, en los cuales desgraciadamente eso pega muy fuerte en hogares que no tienen un sueldo fijo, fundamentalmente. Por supuesto, nadie está diciendo que estamos viviendo en un mundo paradisíaco, al contrario, hemos pedido perdón, disculpas. Este gobierno que está a cargo de Alberto Fernández no ha sabido modificarle la vida a los argentinos, y la verdad que eso es una gran deuda que tenemos, y para eso justamente es que pusimos a Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, para que pueda empezar a prolijar los números, para que pueda renegociar el acuerdo con el FMI, y renegociando ese acuerdo fue que después le devolvió a la gran mayoría de los argentinos, a muchos de ellos que cobraban ganancias, dijo, no se cobra más ganancia, el trabajador, a través de una ley que votó el Congreso, que votó el Senado, la devolución del IVA, la exención fiscal a muchísimas pymes para que puedan seguir tomando más trabajo. Ayer anunció que las pymes que más exportan no van a pagar impuestos directamente. El alivio que eso significa va a ser muy grande. Entonces nosotros lo que queremos es generar trabajo genuino, pero sobre todo que cada uno de los que trabaja pueda llegar a fin de mes, pueda tener previsibilidad en sus vidas y sepa que a fin de mes se va a poder festejar el cumpleaños de la hija, que a fin de año va a poder tomarse las vacaciones. Queremos que todos los argentinos vivan bien. Para eso necesitamos estabilizar la economía y necesitamos renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, les vamos a pagar, pero primero necesitamos crecer. Déjennos crecer para poder pagar, porque si no, es a costa del hambre de los argentinos. El planteo sea de militancia, ¿cuál sería, Florencia? Que hay que militar sin parar. Hay que llevar la propuesta de Sergio Massa a todos, boca a boca, casa por casa, amigo por amigo, pariente por pariente. Hay que tratar de convencer, pero con argumentos varios. Tenemos los argumentos, hay que saber explicarlos, hay que saber convencer a todos aquellos que ven un Mesías en Milei, que en realidad son espejitos de colores, porque nada de lo que propone Milei se ha hecho realidad en ningún país. Entonces son todas mentiras con las que engaña la gente, porque la verdad que lo único que hace Milei es un salto al vacío. Nada de todo eso es posible, y si lo intenta hacer posible va a explotar por el aire el país. Así que nuestro deber como militantes y como argentinos es tratar de convencer a la gente para que comprenda cuáles son las dos propuestas y pueda votar a Sergio Massa, que tiene la mejor propuesta. Agradecido por el momento, Florencia. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, saludos. Muy bien. Ahí estuvo Florencia Cariñano, elegida diputada nacional hace 2 semanas atrás, digamos, en lo que significó a nivel provincial. Hija del gringo Cariñano, uno de los históricos del peronismo. Vamos con la música, amigo Bolaño, y ya volvemos con más en la tarde del 88.9.